Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Vamos con la ruta número 29. Soy Begoña y esto es Little Track. Empezamos con música y luego ya hablaremos lo que tengamos que hablar. 11 Bis, banda de Barcelona, con el tema Roxelona. Seguimos en Barcelona con Decta, las grandes Decta, Another Man. Y venga, terminamos en Barcelona. Estas tres primeras van a ser de esa misma ciudad. Born in Exile, con Torch. Vamos a escuchar estas tres bandas y luego hablamos. 11 Bis, Decta y Born in Exile. to take my place. But I don't find who I am. I can feel, I can feel the pain. I don't think too much, but my foolish life is heavy like a stone. I don't need to understand what it means to live another day. Momento de saludos. Por supuesto que un hola, un hola, un hola muy grande para todos los seguidores de Quan Radio y a todos los miembros de esta emisora, que cada vez somos más y da gusto ver crecer algo desde la nada a lo que está llegando a ser. Y por supuesto también a nuestros queridos pequeños ternascos y a todos los demás seguidores de Asaltomata Radio Rock aquí en España. Vamos a celebrarlo, venga, con tres bandas de Argentina. De las primeras dos ya os he puesto algún tema, vamos a poner temas nuevos. Ya, no me voy a liar, empezamos. Azeroth. Vamos a poner Más allá del caos, que este tema no os lo he puesto. Después Osario, que nos mandaron hace un poquito un nuevo tema, El Reino. Y terminamos con una banda de groove metal, también de Argentina, por supuesto, Respeto. Así que vamos con la tanda de Argentina, Azeroth, Osario y Respeto. Y luego seguimos con un poco más de música. Yeah. saber cómo es. ¿Cómo pues? El reino del revés. Vamos a ver cómo es. ¿Cómo pues? El reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Ladrones, vigilante y otro es juez. Y dos son tres. Bueno, vamos a ver cómo es. Con el tiempo, no toda alma puede comprender. Y son la heridas que se quedan arraigadas para siempre en lo profundo en cada ser. Esa revancha es hoy, dejando atrás el dolor. Más fuerte soy. A las sombras, el frío velo que no te deja ver, y dominados por el miedo y su tortura, quedamos presos sin nada más que hacer. Esta revancha es hoy, dejando atrás el dolor. Más fuerte soy. Continuamos. Primero de todo, recomendaros la revista Universo Quan, que se realiza desde Quan Radio. Y es una idea para mí estupenda, el unir la radio con una revista online, pero en la que cada uno de los programas que pertenecemos a Quan Radio, pues cada mes ponemos lo que nos apetece o lo que tenemos ganas de contar por escrito, con fotos y con todas esas cosas. Creo que es una cosa muy interesante, una idea que está cuajando muy, muy, muy bien y os la recomiendo. Sabéis que aquí en España yo lo comparto todos los meses, la revista, y podéis verla y coger ideas. Y si eso, pues lo copiáis, que está muy bien. Seguimos, nos vamos a Ávila con Reina Chacal y el tema Hoy es el día. Seguimos en Asturias, TRT, con la banda de punk rock, Naked First Life, o algo así. Y en Albacete, Frequency, Inner Masquerade. Inner Masquerade. Así. Sí, venga, más o menos así. Reina Chacal, TRT y Frequency, ahora mismo. 1945, Hitler ha dicho que está jodido y no. ¡Van al colegio hoy! 1400 metros. 92, recién llegados, desembarcados, oh, en una decepción. 1989, por fin ha caído el muro de la provocación. Ya cayó el telón. Es imperfecta, incompleta la historia que nos separó. El día de tu partida. Y terminamos ya, únicamente recordaros que sabéis que tanto el programa este, el último que vamos emitiendo, como todos los anteriores, los podéis ver en Los Automata Radio Rock. Buscáis en podcast Little Track, y allí veréis que están todos los programas anteriores que podéis escuchar cuando os dé la realísima gana, que para eso están allí. Y nos despedimos ya con tres bandas de Europa, Alemania y Francia. De Alemania, The Garlic We Crush, con el tema Crocodiles. También de Alemania, Nebulas, una banda de black metal que os va a gustar, Black Dawn. Y de Francia, que de Francia ponemos muy poquito, una banda de metal, Sidi Larsen, On va tous crever. Con esto terminamos, hasta la semana que viene, esperemos un poquito más y un poquito mejor. Y mientras tanto, nos vemos en cualquiera de las radios, de las muchas, muchas radios que se dediquen a las bandas nuevas, a las bandas under, que seguro que vais a sorprenderos con la calidad que hay por ahí suelta. Hasta la semana que viene. Os dejo con The Garlic, The Crush, Nebulas y Sidi Larsen. Adiós. Your sin with some motherfucking medicine. Green skies, you just give me no banana. Crocodiles on parade.